Aliendro en el área, viene el centro, Aliendro. Leguizamón, Bernardi, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo, cantalo. ¡Gol! Ahí va Moura, mira el centro. Castro, Castro. Bienvenidos al repaso de la final de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a la fiesta de un campeón inédito del interior del país que levanta la copa a 116 años de su fundación. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al repaso de Colón campeón a la manera del fútbol. Fue el mejor de la zona, punteándola a lo largo de toda la primera fase, con 7 ganados, 4 empatados y solo 2 perdidos. Sin dudas, la defensa del Sabalero fue una de las más firmes del torneo y atrás de todo, cuidando muy bien los tres palos, estuvo una de las explicaciones del título. Su arquero, el cachorro Leo Urián. Es maravilloso, maravilloso que darle la primera estrella a una institución con tantos años, con la gente tan necesitada que te lo hace saber día a día en Santa Fe. Seguramente la ciudad está de fiesta, que festejen, que traten de hacerlo o en su auto o en su casa con su familia, pero que disfruten, que bastante han sufrido y se lo merecen. 23 goles a favor y solo 10 en contra en la primera parte. En los playoffs, además, fue el único que ganó 2 de sus 3 partidos con goles de los delanteros, sí, pero también de sus volantes que fueron llegadores y la metieron en el arco contrario. Como en la final, cuando abrió el resultado con el muy buen gol de Rodrigo Aliendro. La verdad que no tengo palabras, estoy muy contento. Me parece más. Es un sueño que cumplimos y la verdad que no tengo palabras, la verdad estoy muy feliz. Parecía ser la cenicienta desde las semifinales, donde se metió contra 3 de los 5 grandes que eran los protagonistas obligados. Pero el negro, aún perdiendo jugadores de peso en defensa, en la zona media o el ataque por suspensiones, por lesiones y hasta por COVID, se hizo fuerte jugando como equipo y cada uno de sus jugadores cumplieron un rol importante en el título. Algunos sobresaliendo, como Alexis Castro. Eso es lo maravilloso que tiene el fútbol, ¿no? Uno lo ha pasado mal en muchos momentos, sin merecerlo quizás, pero yo creo que, como digo siempre, la perseverancia, la fe, el trabajo siempre paga. Y agradecido a esta institución, a Eduardo, al cuerpo técnico y especialmente a mi familia, a mi novia, a mis amigos que estuvieron cerca de las malas y hoy esto es un premio al sacrificio. Pero sin dudas, un equipo campeón tiene que tener una figura, un líder en la cancha, un fuera de serie. Y el que se salió de la norma es uno que sabe cómo volver a las raíces del fútbol, al potrero, a la gambeta y a la picardía. El mejor de todos en este torneo, el referente por edad y por juego, merecía salir campeón, aun cuando falta muy poco para que se termine el carrete. El mejor de todos es Luis Miguel La Pulga Rodríguez, y a los 36 años pudo gritar "Dale campeón" por primera vez. Esperaron 116 años para esto. Hoy le pudimos poner una estrella a este escudo, la verdad. No sé qué le tienen que hacer a este plantel. No sé qué le tienen que hacer a este plantel. 2019 no tenían que haber hecho un mural, no lo hicieron. Le queda ahora este año, 2021. A este plantel le tienen que hacer un mural. No sé dónde, no sé si en la entrada de la ciudad, no sé si en el puente colgante, no sé dónde. 116 años para festejar un campeonato. Es algo que, no sé, no hay. Mirá lo que te digo, porque muchos pueden decir, sí, tienen premios por salir campeón. No hay plata que valga para esto, la gloria no se compra, hay que festejarlo de esa forma. No hay plata que compre esta felicidad que va a recibir la ciudad de Santa Fe, no hay plata que compre. Felicitaciones al negro, a la raza, al Sabalero. Felicitaciones Colón de Santa Fe, 17º equipo, primero fuera de la zona metropolitana o de Rosario en salir campeón del fútbol argentino. Sabrán disculpar la digresión musical, pero es válida. ¿Cómo no íbamos a cerrar el año con Colón campeón bailando al ritmo de los Palmeras? Nos reencontramos en julio con una nueva temporada del Fútbol Heavy. ¡Chau! Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.